Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Radio Las Cabas. Esto es Así es la Vida, como siempre, como todos los jueves, a partir de las 11 de la mañana. Los vamos a estar acompañando hasta las 13 del mediodía, quizá un poco más, porque hoy va a ser una jornada bastante larga. Seguramente hoy se levantaron a la mañana con mucho frío, se taparon de más, prendieron la estufa, si es que tienen estufa. Trataron de cerrar las ventanas o tapar cualquier lugar donde entrara el frío, porque realmente hace mucho frío desde ayer a la noche. Pero piensen, imagínense estar en una carpa en el medio de la 9 de julio. Desde ayer hay un montón de organizaciones sociales, de familias, manifestándose en la 9 de julio por trabajo digno, por más planes sociales, porque la verdad que no llegamos a fin de mes. Estamos a 31 de este marzo interminable y decís, ¿cuándo va a terminar? ¿Cuándo va a terminar? Parece que todos los meses el meme de no te persigas, ya va a llegar el próximo mes, no te persigas, ya va a terminar enero, no te persigas, ya va a terminar febrero, no te persigas. Estamos a 31 de marzo y el mes que viene empieza abril y capaz raspando llegamos al 5 para poder cobrar. Bueno, ese meme por ahora va a seguir siendo uno de los que más vamos a utilizar, porque viene pasándonos esto. No llegamos a fin de mes, no nos alcanza, y así es como amaneció la 9 de julio hoy, con un montón de familias que están en la misma situación, reclamando por aumento de los planes sociales, por aumento de los cupos, porque hay 1,8 millones de personas que no están dentro de los planes sociales, y tampoco tienen trabajo digno. Entonces, ¿en dónde están? Así arrancamos el programa Así es la Vida hoy. Yo soy Gustavo Galeano y me acompañan, como siempre, mis amigos y compañeros. Lucas Maidana Peralta, por un lado. Hola, Lucas. Yo sé que estás feliz con este frío. Yo sé que vos estás feliz. Pero yo hoy me tuve que poner el buzo, las medias, el pantalón para estar dentro de la pieza y prender la estufa. Con decirte que dormí con el ventilador, por eso te digo todo. Para mí no hacía el suficiente frío, así que tuve que dormir con el ventilador. Y nada, acá el tiempo, saben que me gusta mucho el frío, no el frío extremo, pero me gusta un poco el frío. Y también decir que le metan nitro marzo, por favor. Ya estamos a 76 todavía y no es abril. No sé qué pasa con este marzo lento, viene lento marzo. Mirá que enero, que casi siempre es el mes más largo, a mí me pasó volando. Febrero lo mismo, pero marzo viene muy lento. Está lenta la cosa, está lenta la cosa. Y alguien que llega lento, pero llega, es el chico del mal, Leo Cabral, que fue su cumpleaños ayer, ¿ayer o anteayer? Ya no sé ni en qué día estoy. Feliz cumpleaños al aire en vivo. Hola, Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? Como el culo, como ustedes se ve, porque empezamos así. Y gracias por mi cumple. Gus me llamó, creí que iba a ser una reunión de trabajo, pero me llamó para felicitarme por mi cumpleaños. Me pareció espectacular. Y bueno, este mes complicado, mes difícil. Terminar en 31 un mes viene siendo bastante jodido. Pasaron muchas cosas malas este mes. Es el día del hincha de Racing en marzo. Murió el baterista de los Foo Fighters. Se hizo el primer golpe a la dictadura militar argentina. 8 de marzo, cuando ocurrió ese desastre, esa catástrofe, casi asesinato en esa fábrica donde las mujeres estaban reclamando igualdad de salario. Y puedo seguir más. Murió Enrique Pinti, aunque no sé si es una buena o es una mala noticia. Pasaron muchas cosas y quiero que se termine ya. Además con el tema económico, ¿no? A muchos nos impacta. Tengo más carga en la SUBE que en mi tarjeta de crédito. Estoy por ir al cajero con la SUBE. A ver si, ¿qué pasa? ¿Nunca probaron qué pasaría si voy al cajero con la SUBE? Seguramente se te quedará trabada y no te la devuelva nunca más, o te la rebota. Algo. No creo que pase nada bueno si metes la sube ahí. Tengo entendido que puedes recuperar la plata, que puedes sacarla, se supone, es una leyenda que cuentan, pero bueno, no sabemos realmente que si es así. Lo que sabemos es que ya estamos a 31, ya son las 11 y 8 de la mañana, hace el frío, pero no sé la temperatura exacta. Lucas, vos que sos el de los, en hectopascales, ¿en qué tiempo estamos? Soleado a 16 grados. Tomá, 16 grados. 16 Decí, grados. decí, Lucas, decí una máxima de 19 grados con una mínima de 7. Hoy vamos a tener una máxima de 19 grados con una mínima de 7. Está para ir a Arsenal 7. Está Claro. para ir a Visión 7 ya. Sí. Bueno, la realidad es que va a estar soleado todos estos días, va a hacer frío. Capaz el jueves de la semana siguiente lloverá. Esperemos que siga el solcito. Que haya frío, pero que esté el solcito acompañando para ir a tomar el sol. Qué Pero lindo igual, la verdad. eso. Me gusta eso. Bueno, y también, ¿por qué quiero que esté soleado? Porque, como dijimos, hoy a la mañana amanecieron muchas organizaciones sociales reclamando en la 9 de julio, con carpas desde ayer a la tarde noche, intentaron ingresar con carpas, ya la policía los trató de frenar, les sacó las carpas, les sacaba las cosas, no lo dejaron entrar, aún así las organizaciones sociales entraron, están ahora y salieron en tapas de los diarios de todos lados, salió, sí, en todos los diarios más conocidos salieron en tapa, así que, bueno. La difusión está. Mira, en Clarín dice: el gobierno endurece, pero no pudo evitar el acampe de piqueteros. Esto salió en Clarín. La Nación salió en medio de la interna oficialista, más o menos abandonaron la coalición. Pero bueno, desafío piquetero con carpas en la 9 de julio. Bueno, y hay un. ¿Vieron todo el metrobús? Que Sí. pasa el colectivo. Bueno, toda esa franja llena de carpas de diferentes colores, en el Diario Popular también, otro acampe piquetero en la 9 de julio, nueva jornada de caos, siempre el caos tiene que estar, caos por la movilización Cats con K. cero, frente al Ministerio de Desarrollo Social, al no obtener respuestas a sus reclamos, se van a quedar acampando 48 horas. Bueno, vamos a ver si eso sigue así. Hoy a la mañana. Puse el noticiero y ya estaba hablando Gabriela Cerruti que es la vocera, del gobierno, contestando un par de preguntas, y obviamente le preguntaron por la movilización y lo que está ahí, lo que está pasando. Lo que dijo es que las organizaciones piqueteras vinieron con 4 puntos, de esos 4 puntos, dos ya estaban saldados y hay dos que se estaban debatiendo. Algo de lo que dijimos recién es uno de los puntos más importantes porque, ¿qué pasa? Hay 1,8 millones de personas que no está ni cobrando un plan social ni tampoco teniendo un trabajo digno. Entonces, esas personas o están haciendo changas o están haciendo trabajo en negro. Entonces, es. Este es el punto por el cual las organizaciones sociales dicen, necesitamos más cupos para que estas personas por lo menos tengan un plan social y que puedan manifestarse y que puedan por lo menos tener un plato de comida, que hasta ahí nomás alcanza. Hace un rato mencionábamos cuánto está la canasta básica y cuánto vienen cobrando cuando viene siendo el salario. Entonces hay una diferencia bastante grande entre un punto y el otro. Así que esto se está desarrollando en este momento, en la 9 de julio, frente al Ministerio de Desarrollo Social. Así que en un ratito vamos a estar hablando con Damián Rico de Radio Las Cabas, nuestro compañero. Hace mil no hablamos con él, pero él está ahí. Así que en un ratito vamos a estar hablando con él para que nos cuente lo que está pasando allá.

Dubai, mountain sit in a line, Leonard Bernstein, Leonard Brasnap, Lenny Bruce and Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean. R.E.M. sonando acá en la mañana de Así es la Vida, en la mañana de Radio Las Cabas, ya son 11 y 20 de la mañana, y yo quería arrancar con la cancioncita ahora de Soy el Mapa, Soy el Mapa. ¿Alguna vez lo escucharon, esa canción? Obvio. Obvio. Soy un... Ustedes no son de la época de Dora igual, yo soy de la época de Dora. Sí, pero recuerdo que lo miraba con mis hermanos más chicos y me ponía a cantar Soy el Mapa, Soy el Mapa, Soy el Mapa. Bueno, sí. Mochila, claro. Mochila, sí, Zorro no te lo lleves, ¿qué más? Bueno, también estaba Go Diego Go, que era un pibito que ayudaba a los animales que estaban en peligro en la selva, y era primo de Dora. Y que Dora era como nuestra primera profesora de inglés. Pese a que en Estados Unidos, en realidad, para los que no saben, Dora es una niña latina. En Estados Unidos es representada como una profesora de español. O sea, en Estados Unidos enseña español y en los países de habla hispana nos enseña inglés. Tomá, el dato que tiraste ahí. Con razón, Milei y su grupo del miedo eligió el nombre Mapa. ¿Por qué? Mapa, sí, llamó así, va a armar para el movimiento antipiquetero. No, se va a llamar así, Movimiento Antipiquetero Argentino. Que, bueno, se llama Mapa, que va a ser una organización que busca ponerle freno a los piquetes en Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. Esto, ¿cómo? Es Mapa de que quiere lanzar Javier Milei con La Libertad Avanza, con Ramiro Marra. El Rami Marra de Libertad Avanza, bueno, busca esta iniciativa para ponerle freno a los piquetes en la red, en la ciudad de Buenos Aires, que están todo el tiempo, porque mucha gente está en contra de muchas cosas del gobierno. Como hoy. ¿Qué pasa? Esto implicaría tomar, mira, esto son palabras textuales, ¿eh? Yo no me hago cargo de lo que diga. Implica tomar la acción, pero sin violencia, contra los que extorsionan a los políticos. Dañan a la gente y violan la ley. No hay violencia. Es que es un poco... O sea, no puedo entender. ¿Qué es una app? ¿Qué es? ¿Qué es? Ramiro Marra. Forro. ¿Qué es? Escucha, pará. Ahí te explico. La nota sigue. ¿Qué pasa? Dice que no es una fuerza de choque, sino que se trata de una militancia digital. Una militancia digital, o sea, un troll, o sea, los trolls, los famosos trolls. Pero ¿qué pasa? Se anuncian, mira, dice, mediante la plataforma de web y las redes, se anuncian los piquetes que estén ocurriendo, se identifican a los dirigentes que están liderando la manifestación y se pueda difundir el costo que tienen para los ciudadanos. Va a ser un registro y servirá de información para la realización de denuncias a estas verdaderas organizaciones delictivas. Esto fue lo que dijo Marra. Somos para delincuentes. Estos delincuentes, estos somos chorros. Como la cosa nostra, amigo. Vamos a matar a gente. Vamos a la marcha, vamos con armas. Vamos a ir a matar a mucha gente. Che, pero, a ver, porque no estoy entendiendo. ¿Qué? Básicamente ser un botón. Tipo, vos pasás por al lado. A ver, como yo me lo imagino. Yo me imagino esto. Yo voy, después de haberme tomado mi chocolatada que me hizo mi mamá, salgo caminando por la ciudad. Quizás porque me mandaron a comprar el pan o quizás porque voy a estudiar, no sé si estudio. Voy a estos lugares, veo una marcha, no sé, gente cagándose de hambre, gente con carteles, en situaciones súper delicadas, voy yo, ¿y qué hago? Les saco una foto tipo Tuki y ahí se arma todo un complot. ¿Cuáles son los dirigentes? ¿Quién es el líder? No sé qué, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. ¿Y así? O sea, esto no va a ir a ningún lado. Esto es más al pedo. Pero esto no tiene ninguna validez legal, boludo. Claro. Que no, que es un chiste. Claro, quiere armar una cuadrilla de botones dentro de la ciudad. Oh. O sea, que hay un montón. Que hay un montón. Bueno, quiere bueno, lanzar esta propuesta de cuadrilla de botones. Pero cuadrilla de botones, boludo. Me encanta. Bueno, ¿qué pasa? ¿Contra quién se la agarró este Marra? Apuntó principalmente a Eduardo Leschiboni, que es dirigente del Polo Obrero, que ahora en este momento el Polo Obrero, junto con el Frente de Organizaciones en Lucha y todo, están ahí en 9 de julio. Y dijo que él es el peor de todos porque reivindica los piquetes. Es el más violento y el que extorsiona a funcionarios y a políticos. Presiona y amenaza a todos los gobiernos exigiendo que entreguen planes a costa de todo. Por eso digo que se prepare si va a seguir haciendo piquetes, porque va a ser el primero al que lo vamos a denunciar. Bueno, esto dijo Marra del partido de Milei. ¿Sabes a qué me hace acordar? Lucas me va a entender. Cuando estás jugando online o con alguien y no sé qué, y un pendejito te dice: te voy a denunciar, acá te tengo rastreado en mi IP y te voy a mandar a matar. Ta, ta, ta, ta. Y mirá, este es tu IP y te voy a denunciar con tu dirección. Me hacen acordar a eso, que son pibes llorones, que básicamente es eso, ese Ramiro Marra, que encima tiene una cara, boludo, de mandarle fotos. Da miedo. Bueno, estamos hablando de cuadrilla de botones y bueno, y hay una cuadrilla que está ahí también reclamando por salarios dignos, por más planes sociales. Hola, Dami, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo va, compás? Así es la vida. Me recuerda. Te recordamos. Yeah. Te recordamos. Buenísimo, Dami, que estés. No sé si estás ahí en la 9 de julio exactamente, pero debes estar en la campaña desde ayer. Hizo mucho frío, Dami, ¿cómo estás? Yo bien, no me quedé a dormir, pero sí acá estamos con una compañera, Gisela, que pasó la noche acá. Ahora en un ratito vamos a hablar con ella. Acá estamos ahí en las puertas del Ministerio de Desarrollo, 5 cuadras de Acampe, mucha gente acá luchando. Wow. 5 cuadras, un montón. Encima las cuadras de ahí que son largas. Bueno, Dami, ahí estábamos hablando un ratito de las negociaciones que se vienen teniendo con el gobierno, que Zabaleta está muy tajante en no dar más planes sociales. ¿Cómo vienen las negociaciones? Hoy Gabriela Cerruti dijo que habían 4 puntos que las organizaciones sociales estaban tratando, que 2 ya eran saldados, pero habían 2 que no se podían solucionar. Supongo que uno es el de los planes sociales, pero ¿cuáles son los reclamos puntuales de las organizaciones sociales que se están tratando ahora? Ahí, Gustavo, te paso directamente con Gisela para que te responda a esta pregunta. Vocera del FOL y de la coordinadora. Exacto. Social. Vale. Cuando esté, avísanos. Ya estaba escuchando, reconstruí la parte final de la pregunta. Hola Gisela, hola Gisela, ¿nos escuchás? Soy Gustavo, así es la vida. Hola, hola, ¿cómo están? Sí, se escucha perfecto. Perfecto, bueno, gracias Gisela por estar acá en Así es la Vida. Sé que están ahí bueno, frente al ministerio y hace rato están acampando. Quería pedirte que nos cuentes un poquito cómo vienen las negociaciones, cómo vienen los reclamos. Sé que Zabaleta está bien tajante en no dar más planes sociales, pero contanos la situación que están pasando ahora. Bueno, en unas horitas se van a cumplir 24 horas que estamos acá fuera de desarrollo social, y no solamente en Buenos Aires, sino que se está llevando adelante este plan de lucha en todos los rincones del territorio, y son muchísimas las ciudades las que adhieren y también están acampando ahora en simultáneo. Ya casi 24 horas y vamos a más permanencia de acampé. La verdad que está muy trabada la negociación. Zabaleta tiene una línea muy dura, nos dijo que no va a haber aperturas de potencial trabajo, pero nuestros reclamos no se quedan ahí, sino que también estamos exigiendo que se regularicen las entregas de alimentos a los comedores y los barrios populares, que con un 40% de pobreza, que es lo que estamos atravesando ahora en el país, necesitamos que ese alimento llegue a los barrios, porque en muchos casos es el único alimento que llega a las casas, a las familias y a los vecinos, y si no podemos nosotros llevar adelante esas ollas, muchas familias de los barrios no comen. También estamos exigiendo que trabajo genuino, que revisen el plan de trabajo que le ofrecimos a Zabaleta hace más de 7 meses y del cual no obtuvimos respuesta. En este plan de trabajo ofrecemos el servicio como para poder hacer un montón de obras públicas, poder suplir un montón de trabajo, y engloba más de 1 millón de puestos de trabajo para compañeras y compañeros, pero no hubo una respuesta de esto que estamos exigiendo, que es trabajo genuino. Perfecto. Bueno, uno de los principales reclamos es la apertura de más planes sociales, que ya se había dicho que no. Pero en el caso de que no haya más planes sociales, se dijo que va a haber aumentos con respecto a lo que ya viene cobrando el potencial trabajo, o de eso ni se habló. No se habló, porque en realidad no están abiertas las negociaciones, entonces no nos están hablando, y salieron a decir que mientras estemos acampando no iban a hablar con nosotros. Lo que sí sabemos es que hace el mes pasado se reunió el Consejo del Salario, que decidió el aumento anual, y que es una miseria. Ahora no me puedo acordar muy bien los números, pero es muy poco porque está por debajo de la inflación que ya tenemos, y otra vez el salario tiene que correr atrás de la inflación y nuestro sueldo se sigue desvalorizando, digamos. Claro, todos los días baja un poco más. Bueno, y en los barrios se ve claramente que cada día llegan más compas en busca de trabajo. ¿Eso se puede ver en los barrios? Sí, no solamente de trabajo, sino como hablamos de alimento. Las raciones en los comedores aumentaron de 120 a 250, y hay un montón de compañeros que están buscando organizarse para poder obtener un potencial trabajo y un laburo genuino, porque tampoco hay otras ofertas de laburo, digamos. Y estas personas necesitan tener 17 millones de pobres, dijeron que hay. Esas personas necesitan tener una respuesta a las necesidades que son inmediatas. No podemos sentar a esperarnos que dentro de 10 meses no den una respuesta. Las necesitamos ahora porque el hambre no espera. Claramente, el hambre no espera y tampoco el frío. Sé que ayer, cuando intentaron ingresar con las carpas, hubo un conflicto. ¿Cómo se las ingeniaron para llevar las carpas y poder instalarse ahí en la 9 de julio? Y con organización, porque la verdad que sí, que estuvo muy trabado, un despliegue, un operativo horrible, muchísima policía innecesaria. De hecho, hicieron un montón de requisas a compañeros de maneras ilegales y les retuvieron los elementos de acampe, por lo cual muchos compas no llegaron con sus carpas y sus frazadas. Pero bueno, cuando estábamos en Constitución nos juntamos con todas las organizaciones sociales y metimos fuerza para que nos dejen pasar, porque no había modo, nos habían vallado todo Constitución alrededor y no teníamos forma de acceder a la ciudad. Entonces fue un momento de tensión que estuvimos ahí como una hora, hora y piquito, esperando a que nos dejen pasar prácticamente. Pero un despliegue policial terrible y injusto e ilegal, porque no tenían un orden para estar catando así a los compañeros y menos que menos incautarles elementos personales, ¿no? Sí, sé cómo se viene manejando con el tema del frío. Tocaron momentos de frío bastante, bastante pesados. Y el tema de la alimentación, sí. ¿Cómo se vienen organizando con eso? Fue una noche bastante fría, la verdad, la mañana estuvo peor, pero desde las diferentes organizaciones que componemos la Coordinadora por el Cambio Social, fuimos garantizando ollas populares en cada gazebo que teníamos y calentando agua para los mates, y pusimos algunos gazebos para esos compas a los que se les incautó carpas, puedan dormir abajo de un techo al menos. Pero fue muy duro porque tampoco se llega a cumplir el cupo, digamos, para que todos los compas estén bajo una carpa. Y el frío tampoco nos perdona. Claramente que no perdona. Bueno, ¿nos querés contar? A lo largo del día de hoy, hasta mañana, va a seguir el acampe. ¿Va a haber diferentes actividades hoy en el acampe? Sí, sí, a partir de las 12 se van a estar armando unos stands y va a ser como una especie de feria donde todas las organizaciones sociales que estamos acampando fuera de desarrollo vamos a presentar los trabajos que hacemos de modo productivo, donde las personas que pasen van a poder ver, comprar y también visibilizar el laburo que venimos haciendo desde los barrios, ¿no? Porque nosotros trabajamos y lo que queremos seguir haciendo es trabajar y queremos mostrarle que somos idóneos y que solamente necesitamos inversión y que el Estado también ponga de su parte, ¿no? Y fuera de los stands va a haber diferentes actividades culturales, va a venir y a jugarse unos partidos con nosotros, vamos a tener una charla, también van a venir algunas bandas a tocar, va a haber una radio abierta para todo aquel que se quiera acercar a presentar su saludo y el apoyo, ¿no?, a este acampe tan masivo que estamos haciendo a nivel nacional. Esto que mencionás sobre el trabajo, mostrar las cosas que se hacen en los movimientos sociales, es muy importante porque el rechazo a los movimientos sociales, por lo menos la gente que ahora no puede pasar por ahí, que pasa con los autos, ¿cómo fue el recibimiento de las personas de ahí del barrio? Un ratito antes estábamos hablando que el partido de Milei estaba alargando un grupo antipiquete, de botones antipiquete. ¿Cómo los recibieron ahí en la ciudad de Buenos Aires, una movilización tan grande así, que se quedaron tanto tiempo? Sí, la verdad que es preocupante esta avanzada de estos grupos antipiquete, porque en realidad son antiorganización, ¿no? Lo que quiere decir antipiquete es antiorganización, romper a la organización que tenemos como trabajadores, porque molesta que los pobres reclamen por derechos básicos y todas esas personas que gozan de privilegio están saliendo a la defensiva, ¿no? Nosotros estamos acá y bueno, es muy importante para nosotros también mostrar el trabajo para que todas estas personas que pasan desde sus autos o del transporte público vean que nosotros queremos trabajar y que podemos hacerlo y que, bueno, la verdad es que recibimos menos puteadas que las últimas veces, lo cual me parece que habla un poquito mejor de cómo estamos. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir al aire en vivo contando todo lo que viene pasando en la manifestación. Esperemos que ver cómo siguen las negociaciones. Les agradecemos a un montón a vos y a mí que están ahí. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo en las calles. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos a la vocera del FOL, Janina, y a Damián. A ver si lo tenemos a Damián un cachito. Hola, Dami. Bueno, Dami, contanos un poco vos, ¿cómo lo ves? ¿Cuántas cantidades de personas ves que hay ahí? ¿Cuántas carpas? ¿Cuál es tu visión? Y bueno, hay la cantidad de gente, es uno de los acampes más. Es el acampe más grande del que participé en todos mis años de organización. Es impresionante, es una expresión de lo que se está viviendo en los barrios, que haya tanta gente acá, esto, como ustedes decían, que, como decía Gisela recién, padeciendo el frío, y eso no es porque nos gusta, tenemos ganas, es por cómo estamos, cómo se vive en los barrios, las condiciones de vida en los barrios. Los números dicen que uno de cada tres habitantes de este territorio es pobre, que uno de cada dos niños, niñas, adolescentes es pobre. Son números realmente alarmantes. Y eso, esos son números así duros, pero es gente que no come todas las veces que hay que comer en el día, que va a la escuela y no puede pensar porque va con hambre, porque vive en condiciones habitacionales muy duras. Y es eso lo que expresa este acampe de tanta gente, que cada vez hay más personas en condiciones cada vez más vulneradas por este Estado que se niega a dar respuesta a nuestros problemas y que también no nos quiere ver acá. Por eso hicieron tantas cosas para que no podamos traer las carpas y eso. Pero es desbordante porque esas son las condiciones de vida que están viviendo en este contexto. Después de 2 años de pandemia, después de 4 años de Macri, la situación es cada vez peor. Bueno, igual es como decir cosas que todos vivimos. Cada vez que vamos a comprar algo, vemos que los precios aumentan todo el tiempo. Y bueno, este acampe gigantesco es expresión de todo eso. Nami, esto va a seguir hasta mañana. Sigue todo encaminado, como que esto va a continuar, ¿no? Sí, probablemente el gobierno siga en su posición y no retroceda ni un paso, y el acampe va a durar una noche más. Es un plan de lucha que se votó hace 2 semanas en el plenario nacional piquetero, que se hizo en la Avenida de Mayo, donde participamos un montón de organizaciones y compañeros, compañeras, compañeros de todo el país vinieron y se votó este plan de lucha que empezó la otra vez con el acampe en el Consejo del Salario, continúa con estas 3 jornadas de lucha hasta el viernes y que sigue pensando hasta poder torcer el brazo al gobierno. Claro. Bueno, Dami, esperemos que den el brazo a torcer, que se den cuenta de la magnitud de personas, porque ya decir que es el acampe más grande en el que tuviste es un montón. Es un montón porque sé que estuviste en varios acampes. Así que bueno, esperemos que den el brazo a torcer. Lo que dijiste es algo que mencionamos en un principio. Este mes se hizo larguísimo y todos los meses vienen siendo así porque no llega a alcanzar lo que cobramos a principio de mes, ni siquiera hasta mitad de mes. Así que este marzo fue interminable, esperemos que abril sea mucho más leve. Gracias, Dami, estamos en contacto. Cualquier cosa, te metes al aire y seguimos charlando. ¿Qué soy? El 58 de marzo, más o menos. Claro, no te persigas, ya va a terminar, ya va a llegar abril. Bueno, abrazo grande, compas. Abrazo, y cualquier cosa, a conectar. Buenísimo. Ahí lo escuchamos a Damián y a la compañera, a la vocera del Frente de Organizaciones en Lucha, contándonos la situación de lo que está pasando ahí en la 9 de julio, este acampe masivo por parte de todas estas personas que están reclamando una vida un poco mejor, ¿sí? Vamos con un poquitito de música. Recién metiste The Doors, después metiste R.E.M. Ahora metemos el indio con la oscuridad. Me aproximo. Soy muy. We'll be right back. Me da mucha gracia que vos me avise que ya está por empezar y sí, me sé la canción, la recorté yo también. Sé cuánto dura. Yo la tiro por si la duda, ¿viste? No, estoy atento, estoy atento. También estuve atento ayer. Dijeron la fecha de estreno de La Casa del Dragón, la serie precuela de Juego de Tronos, que va a ser de 200 años antes de lo que pasa en Juego de Tronos, y van a hablar sobre la casa Targaryen. Así que el domingo, vuelven los Domingot, como decíamos antes, pero bueno, ya no se va a llamar así. Hay que ver la sigla de la Casa del Dragón, House of Dragon. Domingo 21 de agosto va a llegar la Casa del Dragón acá en HBO. Genial. Y después, bueno, Pues es primero en que HBO y después se va a poder ver en la aplicación, en HBO Plus, HBO Más, HBO esa, la aplicación. genial. Sí. La verdad que era una de las series que esperábamos los seguidores de GOT, de Juego de Tronos, pero me va a romper el corazón de nuevo. O sea, ¿va a valer la pena? ¿Vos decís que arriesgue mi corazón a una nueva serie que me meta de lleno o voy esperando lo peor? Ayer justamente estaban hablando de eso en el grupo de Juego de Tronos, en el que estoy desde que está la serie casi. No, no, un poco tanto no. Pero hace 6 años mínimamente estoy en ese grupo. Y decían eso, ¿valdrá la pena esperar? Había mucha gente que decía, no, va a ser una cagada, no, no la quiero ver. Y otra gente que la espera realmente. No sé, yo como que quiero ver algo más, quiero saber más de las historias, de lo que pasa en el universo de Juego de Tronos, ¿no? De lo que pasó antes y bueno, y lo que pasa después, obviamente. Martin todavía no terminó de escribir su libro, vamos a ver si termina en algún momento de su vida, porque no creo que le quede tanto. No, no te persigas, ya va a terminar el libro. Sí, Está exactamente. más largo que marzo Sí, la espera. exactamente. Bueno, y se supone que esta serie está basada en el libro de Martin. Entonces, ¿ese libro sí está terminado o todavía cómo No me es? acuerdo cómo se llamaba el libro. Fuego y algo era. Fuego y sangre. Basada en el libro Fuego y sangre. House of Dragon está ambientado 200 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones y cuenta la historia de la casa Targaryen. Yo de los nombres que hay, de los protagonistas, no conozco a uno solo nomás, a los demás no. Conozco a Matt Smith, que lo vi en Doctor Who, fue el doctor, uno de los doctores, y también aparece en la película de Terminator. Cuando ese reboot con Daenerys Targaryen, no me sale el nombre de la actriz. Es Daenerys Targaryen, ya queda ahí Sí, sí, para sí. la historia, no va a Claro. dejar de ser otra persona. Como Harry Potter. Es como Harry Potter, ¿viste? No le vas a decir Daniel Radcliffe nunca en su vida, le vas a decir Harry Potter. Bueno, él aparece, él es al principio Skynet. El que está ahí infiltrado es uno de los infiltrados que lo enfocan antes de que transporten a Kyle Reese. Sí, antes de que transporten a Sí. Kyle Reese al futuro, al pasado. Es un quilombo Terminator. Al pasado, futuro. Yo las últimas no las entendí, pero mandale nomás. Y bueno, él es el único que reconozco acá de nombres, porque está Emma Darcy, que no sé qué hizo, Paddy Considine, Rhys Ifans y Olivia Cooke, entre otros. No Y conozco a ninguno, boludo. claro, yo tampoco, yo cuando vi los Mira, nombres dije, no. este Matt Smith trabaja en The Clown también. No es el rey. Va, nunca llegó a ser rey, creo. Nunca lo va a hacer, No boludo. Lo vi de Clau, boludo. entendí. O sea, era el marido de la reina, pero como que estaba en segundo lugar, no entendí. Era mucho drama el tema de Clown, pero bueno, él era el marido de cosas. De la reina Isabel, que era un milico, que quería que su apellido sea puesto como... No importa, seguí con lo... Después hablamos del Clown. Es no, un dramón. Un portón, abriste, ¿eh? ¿Para qué es, una serie o una película? Es la serie es de Clown, que habla del reino, habla de la reina Isabel y un ¿sabes que cuando antes dijiste de Clown pensé en payasos? Sí, yo también. Claro. Pero es la corona. No es muy bueno, claro. Es la corona, sí, nuestro inglés es horrible, pero bueno, no importa. Se hace lo que se puede con lo que se tiene. Claro, sí, claro. Y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa, porque encima de todo, esto ya se sabía, pero nada, lo digo acá, el 2 de septiembre también llega Los Anillos del Poder, llega Amazon. Wow. Así que van a estar compitiendo ahí... Bueno, no sé si compitiendo, pero... Pero las lanzan al mismo tiempo, porque si quieren... Olvidate que quieren competir. Bueno, pero la de Los Anillos del Poder ya se sabía. Ayer sacaron la House of Dragon cuando iba a salir. Y es casi un mes antes. Así que también... Bueno, un mes antes no, es 15 días antes, ponele, más o menos. Y... Nada, la de Los Anillos del Poder, que es una precuela también del Señor de los Anillos. No sé qué tiene la gente con las precuelas. Está bien igual, porque ahí vas a entender algunas cosas de dónde salen o de dónde vienen. Y nada, va a estar ambientada en la segunda edad de la Tierra Media, antes de los acontecimientos de la novela y la película del Señor de los Anillos. Va a tener... Sí, 8 capítulos. La de La Casa del Dragón va a tener 10, o sea que se va a mantener con el formato de Juego de Tronos, al menos en las primeras temporadas. Juego de Tronos, recuerden que creo que a partir de la quinta temporada o sexta empezó a bajar los capítulos. Bueno, acá va a tener 8 capítulos y nada, se estrena el 2 de septiembre del 2022. Yo no sé casi nada de la historia de Juego de Tronos, ni de los me vi todas las películas, no de Juego de Tronos, del Señor de los Anillos. Me vi todas las películas y me vi El Hobbit también, pero como el universo de Tolkien es gigante, tiene un montón de libros. Hay algunos que no están terminados, que lo siguió otra gente y nada. Yo sigo. Es tremendo. Cuando empecé hace poquito a leer El Hobbit, no, la primera del Señor de los Anillos, que es La Comunidad del Anillo, nombra un montón de tribus, un montón de personajes, y como decís, wow, pará. Es un montón. Me hizo acordar a Juego de Tronos, que Juego de Tronos también te nombra un montón de familias y esto que aquello. No es por nada que te muestran el mapa de cómo está, porque es gigante. Los dos universos que armaron ahí en esos libros da para un montón de historias. Yo en lo de Juego de Tronos pensé que iban a hacer la conquista del rey Robert. O sea, cuando llegó Robert al poder, que era como decís, estaría bueno ver cómo fue todo eso, pero se quisieron ir un poquito más atrás. Claro, todo lo que fue el Rey Loco, ¿viste? Esas cosas que tengo ganas de... Tenía ganas de ver, porque yo tenía la sensación de que iban a ser una precuela, pero no creí que se iban a ir 200 años atrás. Creía que me cuenten la historia del Rey Loco. Y además sí, creo que Juego de Tronos tiene esa cuestión, es como muy telenovelera a veces. Como que no, como que tal rey se metió con la hija de no sé quién y tuvieron un hijo bastardo y después ese hijo no sé qué, o tal se metió con la hermana, con su propia hermana, entonces ahí van saliendo muchos nombres, muchos reinos, y medio como que no sabes dónde estás parado. O sea, es una serie que hay que tenerle mucha... Hay que prestarle mucha atención desde el capítulo 1. Tipo, si no te enganchás con el capítulo 1, no te vas a enganchar ni a palo con el resto. Yo la reabandoné, pero... Ah, no, no la abandoné, la terminé de ver. La terminé de ver. Por culpa de ustedes, porque ustedes me estaban reclamando que la terminé de ver. El de Juego de Tronos, que muchos dicen que fue mala, para mí no fue tan mala. Me esperaba algo mucho peor, para mí fue decente. Y le tengo un poquito de fe a esta precuela. Me encantaría que hablen del Rey Loco, pero bueno, está bien, vamos, de a poquito. Tenemos tiempo todavía. Igualmente, si sacan una serie de la época esa del Rey Loco, no vamos a poder ver a nuestros actores, ¿no? Volviendo a hacer su papel, porque no podrían hacerlos otra vez. No vamos a poder ver a Jaime matando al Rey Loco. Y... Pero puede conseguir a alguien parecido, estaría bueno. Qué bien. Qué bien. Y nada, siguiendo un poquito con esto, con esto no, ya vamos a cambiar de tema un poco. Un poco triste lo que viene ahora, que es Bruce Willis se retira de la actuación. El actor de 67 años abandonará su profesión luego de ser diagnosticado con afasia, una enfermedad que está afectando sus habilidades cognitivas. La noticia fue compartida por su familia a través de un comunicado. Bruce está dejando la carrera que ha significado tanto para él. Este es realmente un momento desafiante para nuestra familia y apreciamos su amor, escribió su hija, Rumer Willis. Y nada, eso me enteré ayer. Qué cagada, boludo. Porque encima Bruce Willis viene metiendo películas, me hace acordar a Nicolas Cage un poco. No vi sus últimas películas, creo que la última película que vi de Bruce Willis fue la de Glass, de la saga esta de... Está buena. De Shyamalan también, es de la saga sí, de Shyamalan. Creo que fue esa la última película que vi de él. Pero el año pasado metió 3 películas. Justo estaba mirando cuáles son las películas. Out of Dead, Medianoche en Stitchgrass y Cosmic Sing. Metió 3 el año pasado, 3 en 2020, 4 en 2019, 4 en 2018. Un montón de películas. Hay que ver. Ah, mira, en 2019 hizo Glass. Y... Claro. Hay un montón de películas acá, ¿eh? Apex, American Sick, Fostris, Medianoche, Ex Swix Glass. No, es un montón de películas que no tenía idea que existían de él. Es ahora. Pero hay un montón de películas que están muy buenas. Pulp Fiction, boludo. Bueno, duro para matar, no sé cómo se llama. Es una película que siempre vi de niño, porque no sé, me parecía todo como demasiado duro de matar. Y no tengo buenos recuerdos de Bruce Willis, mal ahí lo que le pasó, ¿no? Le deseo lo mejor, le mando mi sincero abrazo. Pero lo único que recuerdo de él, capaz que hay más, pero no me acuerdo, es Pulp Fiction y la de Glass, la que mencionó hace un rato Lucas. Y también lo recuerdo muy bien por ese momento que tuvo con ese crossover que tuvo con José María Listorti. Cuando, viste, que José María Listorti es un pelotudo de acá de Argentina, que nada, cómico, viste, y toda esa huevada, y que lo fue a encarar en un video a Hollywood, él estaba en Hollywood, y se cruzó con Bruce Willis, y le dice, le voy a pedir una foto a ver qué onda, y el chabón va y le dice, Bruce, hi, I'm from Argentina, como si ser argentino te diera como algún tipo de privilegio, viste, ante un famoso... Como que Bruce Willis le diría, oh, yeah, Messi, Maradona, sí. Que eso nunca pasa, como romantizar el hecho de ser argentino, podés tener privilegios delante de un tipo como él, y lo sacó cagando, dijo, no, ¿sabes qué? No es que le dijo no después, Oh, no, no, no, loco, estoy acá comiendo, porque el chabón estaba comiendo, boludo, estaba en un restaurante comiendo y viene José María Listorti a romperle las bolas y lo mandó a cagar. Y está eso en video y me pareció genial. Lo estoy viendo en este momento. Está así, ahí se va acercando, Tuki. Sí, se acerca. Ay, ponelo, boludo, dale. Ponelo, ponelo. A ver, pará. Ahí va. Le da la mano, queda con la mano en el aire. Con la mano en el aire, boludo, me encanta. Te aplaudo, Bruce. Te aplaudo, boludo. Queda con la mano en el aire, guardo. Lo dejó pedaleando, boludo. Qué capo. Yo lo que más recuerdo de Bruce Willis es que siempre tenía la misma voz en latino de Goku. Porque estaba Dragon Ball Z, estaba Duro de Matar y tenía la misma voz. Las películas que más recuerdo era Armagedón, Duro de Matar, era más difícil. Y Oh, tenía la misma voz. Era McClane que tenía la voz de Goku. duro de matar, duro de matar, Armagedón, boludo. Me había olvidado de Armagedón. esta. Tiene que haber Peliculón. más. Tiene que haber Peliculón, peliculón. más. No interpretó a ningún superhéroe, ¿no? Y McClane era un superhéroe. McLean, sí. No, boludo, un superhéroe tipo Marvel o DC. Y No bueno, tuvo la de ningún. Glass, la que dijiste de Glass, es una especie de superhéroe también. Nah, pero una tipo de Marvel o de DC. Nunca tuvo en una, nunca pensaron en eso. O sea, pusieron a ¿cómo se llama ese que estábamos hablando hace un rato? A Jared Leto, pusieron a Jared Leto ahí y no lo ponen a Bruce Willis, ¿te das cuenta, Nah, no? Jared Leto es un buen actor. Jared Leto es un buen actor. Le tocaron producciones de mierda, pero es un buen actor. Pero no, no. El que interpretó a Ghost Rider, al Vengador Fantasma, Nicolas Cage. Le pusieron a Nicolas Cage como el Vengador Fantasma. No sé, a él lo pondría como, no sé, un superhéroe pelado que es encaje perfecto con él. Pueden ser, puede ser. Yo lo veo más como villano. ¿Vos, Lucas, qué decís? Uy, sí, ¿Como boludo, como villano? el ex Luthor. ¿Como villano o superhéroe lo metés a Bruce Willis? ¿Alguna parte? Lo veo un poco como villano. Y ya la cara que tiene y la voz, sí, Tranquilamente. un poco villano está. Lex Luthor, boludo. ¿Viste que dijiste que te sonaba la voz? O sea, es la de Goku, Mario Castañeda. Mario Castañeda lo dobló en 66 proyectos. Tomá, De ¿ves? todas las cosas que tiene en 66. Y Diego Brizzi, de Argentina, supuestamente, en 5. Que no tengo ni idea quién es Diego Brizzi, pero Y lo Diego Brizzi tiene conocidos, Rick Grimes de The Walking Dead, Rick, el Rick personaje Grimes, muy principal, buena. sí. Saul Goodman en Breaking Bad y Better Call Saul. Hace la voz de Saúl. Sí. Hace la voz Y de mira. Saúl. No. Sí. Y mirá, el noveno Mira. doctor, Christopher Eccleston, justo que estábamos hablando de Doctor Who con Martin, con Smith, Matt Smith. Él hace la voz del noveno doctor. Matt Smith creo que es el onceavo, si no me equivoco. Sí, creo que es el onceavo doctor. Y este tipo, Diego Brizzi, hizo la voz del noveno. Tomá. Bueno, Y nada, para ir terminando, me queda una sola noticia nomás. Esto es de ayer. Conoce a Víctor Hargreaves, que es Elliot Page, anunció el nuevo nombre de su personaje en The Umbrella Academy. Luego de hablar públicamente de su identidad trans, Elliot Page presentó a su personaje para la tercera temporada de The Umbrella Academy. A través de sus refachero, redes boludo. sociales, Elliot compartió una foto en la que se lo ve interpretando a Víctor Hargreaves. De Umbrella Academy, no sé cuándo se va a estrenar. Cada vez que entro a Netflix para ver qué onda, me dice, tendremos nueva pronto vamos a decirte cuándo se va a estrenar la nueva temporada de The Umbrella Academy. De Umbrella Academy, boludo, me reaburrió mal. Me reaburrió. ¿Ustedes qué onda con Umbrella Academy? Es la que está en Netflix, ¿no? Sí, sí, sí. La que creada por, no me acuerdo el nombre del cantante, pero es una banda que de chico me gustaba mucho, My Chemical Romance, el cantante de esa banda, y creó esta serie. No es la serie, sino el cómic. Y este cómic fue adaptado a Netflix. Pero me reaburrió. Leí un poco del cómic y me gustó un poquito, tipo el primer tomo y listo. Bastante parecido, pero no sé, me terminó, me aburre. Me aburrió mucho la adaptación en Netflix. Creí que me iba a gustar, ¿eh? Como Titanes. ¿Se acuerdan de Titanes? Que también está en Netflix, creo. Titans. Titanes. También. Creo la que reabandoné no. Yo, ¿eh? Terminé la primera temporada, empecé a ver la segunda y dije, esto no es para mí. Y la dejé. Claro, encima yo la empecé a ver por Chico Bestia, porque Chico Bestia es uno de mis superhéroes favoritos. O sea, es un pibe que se transforma en cualquier animal que exista. Se transforma en eso, pero en Titanes solamente se puede transformar en un tigre. Como que estaba muy corto de presupuesto como para meterle varios bichos más. Aunque no sé si logró transformarse en otra cosa en estos días, pero solamente en un tigre me resultó reaburrido. Y encima ese tigre verde, re mal hecho, no me gustó para nada. Es como Smallville, que nunca podía volar Superman, una cosa así, ¿no? Claro. Genial, Lucas, ¿tenemos algo más de entretenimiento? No, nada más, pero quería decirles que estoy viendo Spider-Man. Estoy tratando de terminarla, en realidad. La empecé a ver anoche. Anoche vi una hora. Faltan 2 horas más. No. Me levanté hoy temprano. Me levantaron hoy temprano. Y me puse a ver un poco más, así que ya me quedan 40 minutos de película. Estoy en la batalla final en este momento. Así que... Nada, eso. Tenés que ver todo junto. Pará. ¿Estás viendo Spider-Man No Way Home por partes? Sí. ¿Pero por qué por partes, Chango? No es tan larga, boludo. Dura 2 horas y media, ¿qué no es tan larga? Bueno, pero eso no es largo. Largo son 3 horas. Eso no es largo. En un tirón te lo terminás. Ese es el primer strike. No. El segundo strike. Me acostumbré a ver anime o series cortas y ya no puedo ver cosas así. Películas que duren más de 2 horas, no, las tengo que ver por partes. Sí o sí. Porque estoy acostumbrado a ver animes de 20 minutos. Es difícil. Ahí, Lucas acaba de cometer 3 strikes, Gus. Mira, ayúdame a renombrarlas. La primera es la que acaba de mencionar, que vio Spider-Man No Way Home. La está viendo porque todavía no la terminó de ver por partes. El segundo strike es que, esto creo que ya lo habíamos debatido, pero Spider-Man No Way Home es como ver un recital o una obra de teatro en vivo. Es como que la única manera que se disfruta mucho mejor viéndola es en el cine. Y con Gus te habíamos invitado a ir al cine a ver No Way Home. Y el tercer strike, que ahora me estoy olvidando cuál es. ¿Cuál fue el tercer strike? Ayúdame, Gus. ¿Cuál fue? No, lo tenía todo pensado. No necesito en el cine. No necesito ir al cine. Yo lo único que necesito es acercarme un poquito más a mi tele y listo. Tengo una tele de 40 pulgadas. Es casi como estar en el cine. Claro, pero boludo. La pongo en 1080 en calidad HD y listo. Claro, igual lo que tiene. No voy a dar spoilers, pero lo que tiene Spider-Man para mí no fue una muy buena película. O sea, tiene cosas muy lindas que seguramente ya las habrás visto, ¿no, Lucas? Esas partes lindas que tiene. Muy fanservice, como se le dice. A veces tiene mucho fanservice. También escuché eso, que a mucha gente no le gustó, pero no sé, yo, a mí hasta ahora, bien, tranqui. No es algo, yo la disfruté, no. ¿Eh? Claro, yo también la disfruté un montón todo lo que vi. Si a, ayer eran las 3 de la mañana, por eso la tuve que cortar. Pero... sí. ¿Cuántos odiadores de Marvel hay en este lugar? Por favor. No, pero a mí me encantó, boludo. Ver a... ah, ya no es un spoiler, boludo, lo que voy a decir ahora, pero ver a Tobey Maguire, boludo, me pareció algo hermoso. O sea... verlo, un poco me puso triste el hecho de que esté tan grande, siendo que yo lo he visto cuando tenía sus veintipiquitos de años, verlo tan grande, tan maduro el chabón, igual está joya, pero verlo así me lastimó un poquito. Pero a cualquiera le gustaría estar como Tobey Maguire, está a su edad, está muy bien. Sí, y Andrew Garfield, boludo, la verdad que las dos películas que tuvo de Spider-Man, se ha sabido que no son tan buenas. A mí la primera me gustó mucho, la segunda no me gustó para nada, pero la primera me gustó mucho y creo que es uno de los Spider-Man mejor adaptados es el de Andrew Garfield, por una cuestión de un personaje, un Peter Parker simpático, principalmente que se hizo su propio traje, el primer concepto de los lanzatelarañas, estuvo re lindo, y la redención que tuvo en No Way Home me pareció bella, y aparecen unos cameos, y los, boludo, creo que lo mejor de esa película, lo mejor fue el señor, voy a decir el nombre, capaz que no es el nombre, William Dafoe. Espectacular. Espectacular el chabón. Muy bueno. Muy buen villano, boludo. Qué buen villano. Qué bien que hace ese tipo de villano, boludo. Me encantaría verlo como el Joker. Vende, boludo. La cara lo vende también. Sí, boludo. Encima el chabón se reía hace unos días porque le decían que, boludo, vos tenés que interpretar el Joker. Es como tu personaje ideal. El chabón se cagaba de risa y decía, qué lindo que me... comparen cuál es mi personaje ideal, dado que tengo cara de psicótico, pero la película, muy buena gracias a él, levantó bastante, bastante, bastante. Pero se disfruta, yo la disfruté. Claramente. Bueno, 12 y 16 del mediodía, estamos a 31 de marzo, estamos haciendo una cobertura en vivo de lo que está pasando en la 9 de julio hay un montón de organizaciones sociales reclamando por más puestos de trabajo y un salario digno, claramente. Lo tenemos a Damián ahí, así que en cualquier momento capaz se conecta de nuevo. Vamos con un poquito de música, Leo, ¿con qué seguimos? Con Masacre, en un nuevo día, porque mañana ya es primero, es un nuevo día, así que Masacre, a ver... Lo mismo, aunque sea muy triste, quizás triste. Uncertain is what you feel like, and you know you're done right, and you know we can mine, and you know come by my side, by my side, by my side. Es un nuevo día, compas, es un nuevo día. Que no nos roben la felicidad. Nos están robando tantas cosas, pero las ganas de reír, que no nos las roben, boludo. Vamos a seguir, que sigamos. Vamos a seguir con las quejas, quejándonos, peleando también, porque nunca, siempre una queja tiene que venir acompañada de una pelea. Estamos de vuelta, son las 12 y 20. Tenemos un tiempito por delante. Y volvemos con las secciones de música, volvemos con las secciones de noticias, porque hay novedades. Hay novedades lindas, hay novedades malas. Y la primera novedad, que creo que es una novedad linda, es que nos espera un 2022 lleno de recitales. Tuvimos, bueno, el Lollapalooza, tuvimos el queridísimo Cosquín Rock, tuvimos y vamos a tener muchísimas más, como por ejemplo, de que vuelven. ¿Quién vuelve? ¿Quién vuelve? ¿Quién vuelve? A ver, dame un kiss. Los besos. Dame un kiss. Dame un kiss. Yo quiero un beso, mami, dame un kiss. A ver, ponelo. A ver quién viene. ¿No está loco? ¿Macaco? No. ¡Ah! ¡Mirá quién viene! Vuelve el empresario Gene Simmons con Paul Stanley, con Ace. Vienen todos, boludo. Van a venir, van a volver. Van a volver este año. Y van a volver ya. Ya van a volver. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Las entradas ya están a la venta. Todo está planeado y todo está confirmado. 7 años después de lo que fue su último gran show acá en el país, en abril de 2015 en Vélez, que habían dicho, habían reprogramado una gira final, una despedida, que suelen hacer mucho eso las bandas, dicen, gira final, despedida, 2015, y ahora, ah, no, era bait, era mentira. Luego también habían reprogramado su show acá, por una cuestión de coronavirus no pudieron asistir, pero después de ya 7 años, Kiss vuelve definitivamente con su supuesto último show de Kiss en Argentina en 2022. Es una gira de despedida, una de las bandas emblema de los últimos 40 años del rock internacional. En cualquiera de sus subgéneros, estará regresando a nuestro país con un show que es tan histórico como definitivo. Definitivo no sé, porque siempre hacen lo mismo, lo ha hecho Black Sabbath, gira final, chau, de acá nos separamos, pero siempre terminan volviendo. Tanto quienes lo hayan seguido desde el principio, como aquellos que se fueron sumando en el camino, querrán asistir a lo que es la despedida definitiva, el último gran concierto en Buenos Aires. Y yo le tengo unas ganas, y yo le tengo unas ganas. Va a ser como la despedida así de Casi Ángeles, sí, última, última, y meten como 50 funciones. ¿Puedo decir que va a ser así? Y yo creo que va a ser así, porque Kiss es una banda que lucra mucho, es una banda que tiene varios récord Guinness, entre ellos una de las bandas de rock que más ha recaudado fondos, una de las bandas de música en general que también ha recaudado más fondos y también una de las bandas más longevas, porque es una banda que es viejísima. Está, ponele que los Rolling Stones están primeros y Kiss les viene ahí pisando los talones como la banda más vieja. Lo que pasa es que los Rolling Stones se separaron y volvieron tantas veces que ya como que es un poco imposible de medirlos. Pero si te pones a pensar, creo que Kiss nunca se fue. Siempre estuvo. Gene Simmons, Paul Stanley, aunque hayan variado de músicos alrededor de todas sus giras, siempre se han mantenido. Bueno, ¿cuándo y dónde? La fecha ya pactada y confirmada para este imperdible cita con la historia del rock será el próximo día sábado 23 de abril a las 7:30. Y esto se va a dar en el escenario del Campo Argentino de Polo, el que recibirá este último concierto en nuestras tierras, de una de las bandas que más supo darle hard rock a sus historias. Y tema entradas. ¡Ajá! ¿Cuánta billulla? ¿Cuánta billulla hay que poner? Ahí se ve. Primero que nada, lo primero que tenés que saber es si querés ir o no al show. Yo quiero ir. ¿Vos querés ir? Me gustaría, pero depende mucho de la billulla. Acordate que estamos en plan de lucha actual, en este momento, y si no sale un aumento, está difícil la cosa. Y sí, la verdad que sí. Me encantaría ir con ustedes tres. Y me encantaría me encantaría que venga Dami también, porque así vamos lukeados como Kiss. Vamos todos pintados como cada sí. miembro. Sería buena. Yo, ¿cuál elegís? Por ser el de la idea, voy a elegir a mi personaje, que es Paul Stanley. Creo que Dami tiene que ser Gene Simmons. Y vos... Gus, tenés que ser Ace. Y Lucas, quedás como el baterista, quedás como The Catman, pero solo porque te quiero ver pintado como gatito. Nada más. Y así vamos, luqueados, hasta el campo de polo. Pero, ¿cuál sería yo? ¿Está el de la estrella? Sí, ese soy yo. Ese serías vos. El que sí. saca la lengua. Dami. Después está el de gatito y el otro que tiene como un murciélago en la cara. Claro, ese es el del murciélago, serías vos. Bueno. El guitarrista, ese es el guitarrista. Y me encantaría. Bueno, lo primero que tenés que saber es si querés ir. Todos queremos ir, bien, ya tenemos ya tenemos algo para tachar. Y tenés que ir... porque puede ser el último, porque tenés que tener en cuenta que varios de esos músicos están re viejos y se pueden morir mañana. La vida, la verdad, que es muy impredecible. Pueden venir acá y pueden morirse, o también algo típico que tiene Kiss es suspender un concierto a último momento, porque uno de los músicos está recontradado vuelta. Así que hay que ir con esa idea ya plasmada, que de hecho ha pasado. Hay una historia muy interesante que se decía que Kiss iba a venir a la Argentina en el año 90 y pico, y al final nunca vinieron, pero nunca vinieron porque nunca estaba pactado nada, pero una empresa dijo que iban a venir y vendieron entradas falsas a un recital que nunca se dio y terminaron rompiendo todo, a lo que... Porque claro, una empresa malvada les hizo creer al público en general que iba a tocar Kiss y Kiss nunca vino. Entonces fueron al recital el día que supuestamente iban a tocar. Obviamente no había nadie, no había ni vallas, nada. Entonces, ¿qué hicieron? La gente enojada empezó a romper el estadio River Plate. Kiss se entera de esto. Se entera de esto y dice: che, mirá lo que hicieron los muchachos. Che, bueno, vamos a tocar, entonces vamos ya. Y lo lograron. Pudieron conseguir que Kiss, la primera vez que tocaron en Argentina, fue un reclamo de la gente. Así que, si llegan a pasar ese tipo de cosas, la única solución es romper todo. Y para ahí la gente que dice que no sirve nada tirar piedras y romper todo, ¿viste? Trajimos aquí. Sí, frente e izquierda, te estoy mirando a vos, que no te gusta que tiremos piedra. Vas a ver. Tiré una bomba. Bueno, ¿cómo comprar las entradas para Kiss? Lo más probable es que ya se estén agotando, chicos, chiques. Lo más probable es que se estén agotando porque ya estamos en abril prácticamente y hay mucha fanaticada de Kiss y mucha gente tiene en cuenta todo lo que acabo de mencionar. Pero quizás queden algunas, ¿eh? No creo que estén agotadas. Así que si van ahora, seguramente se van a poder comprar tickets en la web oficial, que es de All Access, que es una web ahí de internet. O si no, tenés el punto de venta que está en la rural. Yo diría que vayan a la rural. Yo diría que vayan a la rural tempranito, porque siempre las páginas se terminan cayendo o te figuran que están agotadas, pero siempre se terminan agotando las de web, pero el punto de venta posiblemente tenga unas pares. Pongo para buscar entradas, para saber cuánto salen, dónde comprarlas y eso, y me aparece entradas, Daddy Yankee Buenos Aires. Está haciendo la misma Daddy Yankee, ¿eh? Gira despedida, sí. Está haciendo esa. Uy, sí, boludo. Sí, si quieren ir a ver a Daddy Yankee, vayan allá. Porque ya deben estar agotadas, boludo. Ya deben estar agotadas. Hay mucha gente. Creo que va a ser uno de esos shows históricos de Daddy Yankee. Además es la despedida. No sé por qué se retira, boludo. Si es re joven. Si está re en la flor de la vida. Y qué sé yo. Ahora es solo un empresario, no sé. Igual respeto, ¿eh? Porque tener tanta guita y decir me voy a rascar los huevos lo que me queda de vida, me encanta, boludo. Valoro. Solo se van a poder comprar un máximo de 4 entradas por persona. Esto es muy malo porque significa que va a haber mucha gente que va a ir a comprar 4 entradas y se van a terminar agotando al toque. Vayamos a tema precios. Tema precios. Aunque no lo creas, boludo, no me parece tan caro. No me pareció tan caro, boludo. Tenés. ¿Dónde? Vos querés ir a un recital. ¿Dónde querés estar? ¿En el campo? ¿Platea? ¿Campo VIP? Hay campo VIP, lamentablemente, pero sí. Me gustaría en el campo. En el campo sí. Lo más adelante posible, pero. ¿Querés ir al campo? 8 lucas. Más 1.200 por el costo de servicio. O sea que son 9.200 pesos. ¿No te parece? Ese 1.000 de ahí que apareció de la nada, ¿qué onda? ¿Qué onda? Ese 1.200 pesos, ¿qué costo? Pará. Y si yo quiero estar en un lugar donde se pueda ver bien, pero quiero estar sentado, cómodo, sin que otra gente me moleste, ¿cuánto sale una de esas entradas? Tenés la platea, que son 12.500 más 1.800 de cargo adicional. Ese cargo adicional que tiene que bajar una escalera, conectar un cable, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Por qué te cobran ese extra? Dale. El costo de cortarte un boleto, boludo, ¿qué te pasa? Platea trasera que tenés, porque vas a estar sentado, pero vas a ver a los chicos, a los muchachitos ahí muy bien chiquitito ahí, posiblemente. 10.500 más 1.500 de costo de servicio. Después tenés el campo VIP, que, oh por Dios, ¿cómo la tienen con el campo VIP? Qué manera de querer lucrar al pedo, boludo. Campo VIP, 14.500 pesos. Más 2.100 pesos. El campo VIP, descártenlo porque ya deben estar reagotados. Y bueno, vamos a estar flojos. Pero seguramente campo seguirán estando habilitadas. Plateas trasera también deben estar habilitadas. Platea posiblemente estén agotadas y el campo VIP también. Pero bueno, hay que fijarse, hay que poner refresh en la página o en cualquiera de los casos irse a la rural y ir a comprar las entradicas. Bueno, esto se va a estar dando en el Campo Argentino de Polo, que es un reestadio donde tocó Metallica, donde tocó Paul McCartney, donde van a tocar los Backstreet Boys dentro de poquito. Y nada, y es un show, y es un re espectáculo. No es solamente un simple recital donde van a estar tocando en vivo, sino que también esa gente son acróbatas, siempre presentan un show más que un concierto, además de tocar las canciones, vas a ver a Paul Stanley en Detroit Rock City agarrándose de un arnés y paseando por todo el escenario con un arnés. Vas a ver a Gene Simmons escupiendo fuego. Vas a ver a los chicos, una gran gama de fuegos artificiales que va a estar espectacular. Va a ser un lindo show, va a ser un muy lindo show el de Kiss en Argentina. Tengo una noticia más, pero no sé si darla, boludo, porque es muy fuerte, boludo. Pero bueno, la vamos a dar, porque nada, hay que darla, hay que decirla. Antonio Ríos. Antonio Ríos va a presentarse en Loma de Zamora y pidió la liberación de su hijo acusado de abusar de una niña. Daniel Ríos fue detenido a principios de este año acusado de atacar sexualmente a una niña de 8 años y amenazarla con su arma reglamentaria. Antonio Ríos, quien se presentará en pocos días en un festival organizado por el municipio de Lomas para conmemorar el Día de los Veteranos y Caídos de Malvinas, solicitó en las últimas horas que su hijo, acusado de abusar sexualmente, sea liberado. Vengo a hacer pública la defensa de mi hijo Daniel, ya que es inocente y está detenido injustamente, aseguró el artista en relación a su hijo Daniel, donde, bueno, tenemos pruebas para demostrar su inocencia, advierte. El hombre de 32 años se desempeñaba como efectivo de la policía de la Ciudad de Buenos Aires y dentro de la denuncia figura que amedrentó a la menor con su arma reglamentaria. Los hechos habrían ocurrido en 2017, pero la denuncia fue realizada 3 años después. La causa en la que interviene la Unidad Funcional de Instrucción 9, especializada en delitos sexuales, es por abuso sexual agravado. El artista se presentará el sábado en la Plaza Victorio Griguera, en el marco del Festival por las Malvinas, junto a artistas locales. La convocatoria es a partir de las 2. Y hay un video, si querés, lo vamos a poner, donde aparece este muchacho Antonio Ríos. A ver, es lo que dice. Hola, querido público. Bueno, soy Antonio Ríos. No les voy a cantar hoy. Vengo a hacer público la defensa de mi hijo Daniel, ya que es inocente y está detenido injustamente. Tenemos pruebas conducentes y contundentes para demostrar su inocencia. Queremos pronta libertad, basta de justicia ciega, de jueces que son puestos a dedo. No son objetivos para nosotros. No salimos a hablar antes, ya que no teníamos pruebas pertinentes y era un tema muy delicado. Por otro lado, queríamos resguardar a la menor y mostrar nuestra familia, creíamos en la justicia, pero hasta ahora no ha hecho nada, está dormida. Mi hijo está detenido hace 3 meses injustamente. Por eso quiero que los jueces pongan mano en el asunto de mi hijo y que le den la libertad ya. Quiero agradecerle a todos por el respeto que trataron este tema y a los que hablaron mal sin saber lo que había pasado en el expediente. Tomaremos más adelante las medidas legales correspondientes. Un beso grande, queridos amigos, queridos públicos. Los amo como amo a mi hijo. Lo adoro y estoy sufriendo mucho por él. Mil disculpas. Nunca me faltes. Cerró ahí con el nunca me faltes. Lo que remate. Bueno, lo que me llamó la atención, porque dijo, no salimos a hablar antes porque no teníamos pruebas. No tenían pruebas de que su hijo no había violado a esta niña. Bueno, no sé, son las dos. Esperemos que sea justicia para cualquiera de los lados. Normalmente es policía encima. Sí. El hijo Antonio Ríos. Claro, es Cana, Rati. Por lo general, este tipo de noticias... Yo estoy bastante atento porque me dedico a esto. Y siempre estoy atento como a las principales fuentes de noticias, a ver si dicen algo de tal músico, para ver si lo puedo poner al aire. Pero este tema no lo conocía yo. O sea, era completamente desconocido, algo que venía desde 2017 incluso. Y bueno, Antonio Ríos lo volvió a dar a conocer en este marco y la verdad que no hay tantas cosas. Traté de averiguar un poco lo que está pasando, pero bueno, se están resguardando, principalmente la policía de la ciudad está como recontra protegiendo la identidad del chabón, que bueno, poco se, ya es un poco imposible taparla porque es el hijo de Antonio Ríos. Y bueno, pasemos al otro tema. A ver, hablando de recitales, hablando de conciertos, ya es de público conocimiento que van a tocar los Guns N' Roses. ¿Now? Sí, ya es de público conocimiento. No voy a hablar de tema entradas, porque desde ya... ¡Uf! ¡Oh, my God! Me encantaría escuchar eso en un recital, ¿eh? Escuchá. No sé si le va a dar la voz para llegar a hacer ese grito, ¿eh? Si está re Mickey Mouse, boludo. Sí, ¿no? Andale, creí que estaba pasando el tema. No. Nos llegó un mensaje, me dijeron que lo pasé mal aire, nos llegan mensajes a la radio. A ver, ¿qué dice? Yo también quiero ver a Lucas pintado de gatito. Claro, estaría bueno. Lucas miau, miau, miau, miau. Y sí, boludo, vamos. Vamos. ¿Podremos entrar gratis? Ahora que... ¿Acá entre nos? Tenemos que empezar a hacer esas negociaciones, empezar a hacer coberturas, así que podríamos, y podemos ir prensa, Radio Las Cabas viene a cubrir a los Guns N' Roses, podríamos, tranquilamente. Podemos secuestrar a Pergolini y volver a pedir rescate, o que nos dé cuatro entradas. Esa es una buena. Ya sabemos dónde labura, boludo. Álvarez Tomás, ahí en el estadio Vorterix. Ahí tiene la radio. Vorterix, sí, en Vorterix. Lo estaba escuchando ahí. Nada, pedimos rescate. O lo. No sé, boludo. O podemos hacer tipo un reclamo y después, si no, pasaremos a actos más vandálicos. pasando de tema, ya se sabe que Guns N' Roses se va a estar presentando otra vez en Argentina, en el South American Tour, el 30 de septiembre en el Estadio River Plate. Va a tocar en Brasil, va a tocar en Argentina, va a tocar en Uruguay, va a tocar en Chile, va a tocar en Perú. Tema entradas, imposible, ya están todas agotadas, y si conseguís algún revendedor, que seguro siempre hay alguien que no pueda asistir, vas y lo compras. Yo ni a palo iría a un recital de los Guns N' Roses. Primero, ya tuve mi momento de admirarlos mucho, pero siento que ya están tan quemados. Axl Rose tiene un pedo en la cabeza, pero de magnitudes bíblicas. Al que sí iría a ver es Slash, con su banda, con Miles Kennedy. A él sí lo iría a ver, y a Duff McKagan también, pero a Guns N' Roses no. Vienen sacando cada cagada, y me doy la libertad de criticar esto, porque bueno, qué sé yo, es el género que manejamos, y siempre está bien criticar al rock. Pero bueno, ese no es el tema principal de esto, sino que hay mucha gente enojada. Hay mucha gente enojada porque en el programa, ya que estábamos hablando de Mario Pergolini, Mario Pergolini tiene un programa en Vorterix que se llama Maldición, va a ser un día hermoso. En el medio de toda la locura de esta noticia, en un momento de su programa dijo: confirmado, Elegante es el telonero de Guns N' Roses. ¡Wow! ¡Pum! Silencio. Silencio incómodo. Y la gente, wow. Previo a esta confirmación por parte de Pergolini, comenzó a circular por redes un flyer en el que aparece como invitado especial, nada más y nada menos que Elegante, que lo que, a partir de esta premisa, el conductor de Maldición va a ser un día hermoso. ¿Se comió un fake o tiene info que nosotros no tenemos? Yo creo que tiene información que nosotros no tenemos. Y acá estoy viendo el flyer, que tiene pinta de ser más falso. Viernes 30 de septiembre aparece Guns N' Roses, el logo, y aparece casi en el mismo tamaño, elegante que lo que. Y obviamente, esto primero que nada no está confirmado, está confirmado por él y hay muchos medios que lo están reproduciendo. No hay nada confirmado de parte de Elegante. Por lo general, cuando estas cosas son falsas, los artistas salen a aclarar, che, Al doc. no es verdad, ni a palo voy a tocar. Pero se está callando bastante. Te digo la posta, a mí me súper encantaría, boludo. Me súper encantaría. Pero porque sí, porque te vas a terminar viendo los gatos. No es que no van a tocar y va a tocar Elegante. Va a estar él, pero al principio. Y después, bueno, van a cerrar ellos. Y es una cagada. Espero que no sea verdad, pero solo para que no lo terminen puteando arriba de un escenario, boludo. Porque ya la gente muy tóxica estuvo amenazando con ir a quemarlo vivo. Comentarios así nefastos de que si llega a tocar, lo vamos a cagar a piedrazos. Lo vamos a insultar, lo vamos a abuchear. Y es bueno ahorrarse ese tipo de problemas y tratar de no llevarlo. Mucho rockero ahí, cabeza de termo, boludo. Es que yo creo que la habrán tirado para tantear también. Como decís, puede ser. Porque yo pensaría, bueno, en tiempos anteriores sí, lo hubieran cagado a piedrazos. Ahora, después de Lollapalooza y este resurgimiento de muchos cantantes así de trap, trap, rap, trap, bueno, lo que hace Elegante. ¿Cómo se lleva con el público de Guns N' Roses? Mientras ahí suena un poquito. Mirá, escuchá, trata, imagínate esto sonando un ratito antes de Guns N' Roses. Prende fuego la pista cuando la cosa te lita, cuando subamos la nota y cuando la gata te lita. Ve como cacha rebota pa' que yo no me resista. Y si su amiga se alborota cuando no vamos a la disco, nos Sí, paramos por mamota y cada vez estoy más arisco. La de una. Yo prendo, boludo, de una. Es re lindo, boludo. Vas a estar bailando un rato, tranqui, porque tampoco es que te vas a reagitar con Elegante, porque los temas de Elegante son bastante tranqui, muy para bailar. Y después, pum, empieza Guns N' Roses y te rompes todo, boludo. Rompes River con un perreo y terminás después agitando, pogueando, todo lo que vos quieras. Si con Guns N' Roses se puede poguear también. Y bueno, y vos decías que bueno, era como muy de antes eso de si no te gustaba un artista le tirabas piedrazos, le escupías y qué sé yo, pero no hace mucho tiempo, que creo fue en el 2009 cuando EZ-EZ vino a la Argentina, que estaban de telonero las pelotas, los hicieron bosta, les tiraban con de todo, los puteaban. Y es como, che, pero ¿qué onda? Y encima, y es una banda de rock, o sea, imagínate Elegante que hace cumbia 420. Sería como muy arriesgado. Y hay muchos comentarios de gente. Acá dice una, juro que le tiro. Juro que le tiro. Hay que abuchearlo apenas pisa el escenario. Después dice, este villero de mierda no puede ser soporte ni de damas gratis. Si es verdad, ojalá la gente lo cague bien a cascotazos. Bueno, che. Que Slash le dé con la guitarra por la cabeza. Seguro es un chiste. Es boludamente, no es músico. Y distingue un fa de un sol. Bueno. ¿Qué se hacen los pelotudos que escuchan los Guns N' Roses y después los ves en un boliche cantando las letras de Elegante, manga de fantasmas? Puede ser. Tiene que ser un chiste, de serlo vendo la entrada. ¿En serio? ¿Te vas a perder? ¿En serio? ¿Ese es tu nivel de odio? ¿Que te vas a perder de ver a los Guns solo porque está Elegante? Nah. Y me da bronca, boludo, porque hay gente que dice el rock está muerto. Y si el rock está muerto, creo que lo mataste vos. Porque bardear a un grupo de pibes que hacen música desde sus casas, no sé, tratar de hacer música en vez de seguir bardeando. Pero bueno, yo creo que esto no es real. Yo creo que esto es una fake news. Y si llega a ser real, bueno, espero que no pase nada grave. ¿Algún remate? No hay remate, sea cuando escuches esto. ¿Vamos con alguna canción? Tenemos un ¿Vamos con poquito alguna más de canción? tiempo. Vamos a A ver, organizarnos. un Catriel y Paco Amoroso, un Auque, Vamos con jugando fuerte con esa. la mote. La letra de este tema es Vamos espectacular, boludo. Tan bizarra que me encanta. con esa. Vamos con esa. con los motes, pidiendo que mi barco flore. Ya, bella, no me pienso dar. Mucho culo en mi celular. Ok, ya, fumando flores con los motes, pidiendo que mi barco flore. Ya, bella, no me pienso dar. Mucho culo en mi celular. De la tierra hasta el cielo su fest. Ella dice que no soy uno más. En un solo nervioso de jazz. Con paquito mi paso de hash. Chola, yeah. Me relajo con poses de yoga. Droga, ya. Yeah. Si estás triste, yo te ato la soga. En el barrio se escuchan pistolas. Desde el cielo me cuida la nona. Con paquito cambiando el idioma. Ya me llama pa' que se lo coma. I got bitchy like Zawi. Yeah. Dos colores como Bowie. Yeah. Ok, fumando flores con la more. Pidiendo que mi barco flote. Bella, no me pienso caer. De tantos culos en mi celular. Ok, fumando flores con la more. Yeah, pidiendo que mi barco flote. Bella, no me pienso caer. De tantos culos en mi celular. Con la mano pálida, sin regalo en Navidad, por mala calidad, por toda mi realidad, la contraseña no es válida, yeah, no te van a dejar pasar, yeah, amargo mi paladar, le mando telepatina a todo lugar, yeah. Quieren vacilar, pero yo lo veo llorar, para ir a jugar piden permiso a la mamá, la vida más corta que el pope, oh yeah, and yet you okay, and yet you okay, and yet you okay. Mucho culo en mi celular. Ok, ey, fumando flores con la more. Yeah, pidiendo que mi barco flote. Ey, bella, no me pienso dar. De tantos culos en mi celular. Ok, ok, fumando flores con la more. Ey, pidiendo que mi barco flote. Yeah, bella, no me pienso dar. Mucho culo en mi celular. Y bueno, va llegando el final del programa, ya son casi la una. Como dijimos, hoy hay muchas actividades por parte de lo que es la Coordinadora por el Cambio Social. Hay muchas organizaciones sociales reclamando en la 9 de julio, donde está el acampe, y van a haber varias intervenciones a lo largo del día. Como dijo la compañera del Frente de Organizaciones en Lucha, va a haber diferentes ferias para mostrar lo que se viene haciendo en las diferentes cooperativas. Va a haber intercambio de semillas, así que si tenés ganas de empezar a plantar, empezar a hacer una huertita, podés ir a hacer un intercambio de semillas. Va a haber espacio de niñez con juegos, así que va a haber una actividad copada. A las 14 horas... va a estar la presentación, en una hora, en un ratito nomás, va a estar la presentación del libro Mujeres de la Primera Línea, Resistiendo a la Pandemia, que por Claudia Corol. Va a haber un agite feminista durante las 18 y 19 horas. A las 16 y 30 va a estar hablando que hace poco fue absuelta, va a estar hablando y después va a ser un partido de fútbol. A las 18 horas va a estar Norman Bresky hablando. A las 18:30 va a estar Naya Ledesma, cantautora mexicana. 18:50 va a estar Gino, tango y canto revolucionario. 19:15 Sol Baza, que es un guitarrista, va a estar tocando la guitarra eléctrica. Y El Oso en la armónica, van a tocar un poco de rock, van a ver algunas bandas. Va a ser interesante hoy, Leo. No hace falta que nos vayamos a ver a Kiss ni a Guns N' Roses. Bueno, vamos ahora a la Campe, donde van a ver varias bandas. Y al final, va a estar a las 19:45, va a estar Francisco Alberto, El Jugar de la Libertad. Así que hoy va a estar pasando todo eso. El acampe, si no hay avances en cuanto a las negociaciones, va a durar hasta mañana. Esperemos que eso no sea así, pero que la actividad siga adelante y que los reclamos se terminen haciendo y se llegue a una buena resolución por el bien de todos. Ya llegando al final, yo sé que a Lucas y Leo le digo, mañana está el sorteo, y me dicen, ¿sorteo? ¿De qué sorteo estás hablando? Pero mañana está el sorteo, les digo. ¿Y con qué se come ese sorteo? Me están diciendo los chicos. Mañana se hace el sorteo para definir los grupos para el Mundial de Fútbol que se va a jugar en Qatar entre noviembre y diciembre. Ya Argentina está clasificada, ya Chile está fuera del Mundial. Sí. Se fue, sí, Chile no quedó. Pero los que quedaron fueron... Tengo una gana de que Chile quede, y que no solo que quede, sino que gane el Mundial y que le cierre la boca a todos. Porque encima hay un odio re gigante contra Chile, boludo. Hay un odio. Boludo, son hermanos, están acá al lado. ¿Cómo nos vamos a llevar así? Bueno, tipo como re contenta la gente porque Chile no clasificó. No gente clasificó. Que posiblemente se haya suicidado, ¿me entendés? O sea, nos estamos riendo en base a eso. Porque mucha gente se toma el fútbol de esa manera. Claro, bueno, no hay que tomar el fútbol de esa manera. No hay que tomarlo. No hay que tomarlo al fútbol de esa manera. Es pasional, es un deporte que nos gusta mucho, pero bueno, no hay que tomarlo a esos extremos. Ni porque descendió tu equipo, ni porque tampoco tu país clasificó, se quedó fuera del Mundial. Las lágrimas claro. Dejémoslas de lado. Pero bueno, la realidad es esa. Argentina clasificó, Chile se quedó fuera. El que se quedó con el último puesto de repechaje fue Perú, que va a jugar contra Emiratos Árabes o Australia, todavía no está definido, pero está ese cupito que va a estar en el bombo 4. Van a estar los 4 bombos que se va a hacer el sorteo mañana a partir de la 1, si no me equivoco, 1 o 2 de la tarde, se va a hacer el sorteo, se van a definir los grupos. ¿Qué pasa? Hay muchas posibilidades. Esta definición se define por cabezas de serie, ¿viste? Elegís a los que están, los que son cabezas de serie, los que están mejor rankeados en el fútbol mundial. Entre ese grupo, por suerte, está Argentina. Está Qatar, Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal. El Portugal de Cristiano Ronaldo, que clasificó hace muy poquito. Así que ese grupo va a estar ahí. ¿Qué pasa? En ese grupo no está el cuco de todos los mundiales, el cuco de Argentina, que es Alemania. Alemania está en el grupo 2, en el bombo 2, con México, Países Bajos, Dinamarca, Uruguay, Suiza, Estados Unidos y Croacia. Todo ese grupo, todos esos pueden llegar a tocar la Argentina en primera ronda. Imagínate Argentina y Alemania en primera ronda. Es tremendo. Nah. Así que ese va a ser el grupo de la muerte, el grupo más complicado en el que te toque Alemania, o te puede tocar un Alemania y un Senegal, que acaba de salir campeón de la Copa de África. Así que en el bombo 3 está Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur y Túnez. Los más complicados en ese grupo son Senegal y Polonia, pueden ser los más complicados de ese grupo. Y bueno, y en el bombo 4 te puedes encontrar con un Perú, te puedes encontrar con un Ecuador, con un Canadá, que tienen sus equipos. O sea, la zona de grupos va a ser muy complicada. Mañana se hace el sorteo, se va a definir cómo van a ser esos grupos, que van a ser 4 por grupo. Y después seguirá en noviembre, recién arrancarán los primeros partidos, así que de acá hasta noviembre van a ir pensando cómo marcar a Messi. Esperemos que no encuentren la manera. ¿Y Rusia? Que, ¿y Rusia lo sacaron del Mundial? ¿Por qué? ¿Tanto? Y porque están en medio de una guerra. Justo, ¿y, bueno. ¿Y Ucrania? Claro, están esos puestos. Se tiene que jugar. El puesto de repechaje está Gales, ahí, sondeando, porque se debería jugar un partido entre Escocia y Ucrania. Ucrania no puede jugar al fútbol ahora. ¿Por qué no puede jugar al fútbol? Si nosotros estábamos en guerra la otra con el 80 y pues, estábamos jugando el Mundial lo más tranquilo. Sí, pero ¿qué cree que te diga? No presentó la selección, no se jugó. Bueno, a Rusia directamente lo desafectaron del Mundial. No está ni en posibilidades. Ucrania sí tiene la posibilidad de ir al Mundial. Claro. Eso fue un consenso de la FIFA y está. El tema es que si no está ahora en condiciones de jugar ese partido que queda o de presentarse a un Mundial en el caso de que se resuelva la guerra entre Rusia y Ucrania en estos meses, la FIFA dice, bueno, alguien tiene que participar en lugar de Ucrania. Entonces está Escocia o Gales que podrían ocupar ese lugar. No sé si van a hacer un partido o se van a fijar en los partidos en los que se chocaron entre ellos o cuál está mejor rankeado, pero alguno de esos dos países irían en el caso de que Ucrania no vaya. Así que vamos a ver qué pasa. Mañana se hace el sorteo. Va a estar esa bolilla en alguno de estos tres países. Es como decís, si te toca, te puede tocar cualquiera de estos tres. Gales, Escocia o Ucrania. Josh. Así que supongo que es un tema de ya empezar todo el tramiterío de hoteles, de viajes, de bueno, estadías, todo eso. Es por eso que hacen tanto antes el tema del sorteo. Así que a ver un pulpo Paul. Esperemos que el pulpo Paul seguramente va a haber. Pero un animal, otro bicho. Que elija Argentina y que le pegue, por favor. Yendo al tema de mitos y eso, ¿se acuerdan que hablamos del brujo que había dicho que Boca iba a ganar, que Boca juegue con la camiseta amarilla? ¿Recuerdan cómo fue? Y que Boca terminó ganando ese partido, para la gente que piensa que todas las locuras que hacen en el fútbol es así. Bueno, uno de los equipos que se quedó fuera del Mundial, que sorprendió a todos, fue Italia. Italia se quedó fuera del Mundial en el último minuto, ya podía llegar a clasificar o pelear un puesto para clasificarse. Y hace poquito difundieron un video en el que dos jugadores de Italia tocaron la Copa del Mundo. No se puede tocar la Copa del Mundo. ¿No se puede tocar? No se puede. ¿Y no juegan por eso? Es un mal augurio. Es un mal augurio. ¡Oh, el guacho! ¿En serio? ¿No le dejan tocar? ¿No le dejan jugar porque tocaron la Copa? No. No, perdieron. Perdieron. Tocaron la Copa. Tocaron la Copa y después perdieron. Fue un mal augurio anticipado. Berratti y Donnarumma tocaron la Copa del Mundo y bueno, se quedaron fuera. Yo me quedo tranquilo de que Messi no la tocó porque se la pusieron a varios jugadores y Messi ni la tocó. Messi se quedó fuera con las manos lejos, ni la tocó a la Copa del Mundo. Así que me encantan esas imágenes de Messi, ¿viste? Cuando está la Copa y la mira con la boca abierta, ¿viste? Esas imágenes que me encantan de Messi, que no la toca. Yo digo, ¿por qué no la toca? Tocala, no boludo. Si te gusta. Y la mira así con la boca abierta. No hay fotos de eso. No se toca la pelota. No se toca la Copa. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Mañana es el sorteo. El lunes que viene les cuento cómo fue todo. Esto fue Así la Vida, esto fue Radio Las Cabas. Vamos a seguir comunicando todo lo que está pasando en Capital. Chau Leo, chau Lucas. Chau. Chau, chau. Chau, chau. ¿Con qué cerramos? ¿Con qué música? Dejaste. No hablaste de La Renga, ya están a la venta las entradas para La Renga, ¿eh? No hablé de La Renga, boludo. No hablé de la Renga. Vamos a ver a la Yenga que toca acá en La Plata. Vamos a ver la Yenga, boludo. Dejaste una canción ahí para tentarnos a ir a ver a La Renga. Vamos a ver a Jenny. Jugan re piola los recitales, boludo, que estuvieron dándose. Pero sí, vamos. Sin pensarlo. Y una Lucas vestido del gatito de Kiss. Vamos, Lucas, a ver a La Renga. Vamos. Ah, bueno, no sé, lo voy a pensar. Vamos. Chau, esto fue Así la Vida. Hasta la próxima. El tuit del pibe. Chau.